Edad mediática, el blog de Marco Lara Clar. El timing mediático conjura una vez más contra el derecho del público a la información. Que Nazario Moreno, el fundador de la familia michoacana y los caballeros templarios, estaba vivo no era secreto. Quedó plenamente demostrado desde 2012, pero se volvió noticia en el instante exacto en que la administración de Enrique Peña Nieto lo quiso. Y hoy, que la propia administración reenfoca su agenda comunicacional, el asunto parece diluirse de nuevo. ¿Es posible mayor evidencia del sometimiento de la industria noticiosa a la información oficial? Lo dudo. Es manifiesta la modulación del definidor primario. Mentir es un comportamiento moralmente reprochable, pero mentir desde el poder público tiene implicaciones civiles y penales, sobre todo cuando es documentable la mala fe. ¿Puede el expresidente Felipe Calderón y los miembros de su gabinete, que en diciembre de 2010 anunciaron la supuesta muerte de Moreno, aducir que no actuaron con dolo? También lo dudo. No existen disponibles, o al menos los niegan, en cuyo caso estarían actuando dolosamente, en la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, lo que era la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Federal, como tampoco en la Secretaría de Gobernación, un solo registro formal o informal que demuestre que en la acción policíaco-militar de diciembre de 2010 en Apatzingán perdió la vida Moreno. Ni uno solo. Y no obstante, todas esas instituciones y quienes estaban al frente de ellas dieron por muerto públicamente al que entonces era considerado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos como el narcotraficante mexicano más violento. Oficialmente, según el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, la base documental sobre la que dieron por muerto a Moreno fue una tarjeta informativa cuyo contenido nadie podrá conocer sino hasta 2022, pues fue catalogada como reservada por la Presidencia de la República, textual, en virtud de que contiene elementos sobre procedimientos, métodos y fuentes útiles para la generación de inteligencia. Pero esto no vale nada. Pues según las leyes civiles y penales, en México ni siquiera el presidente puede declarar muerto a un ciudadano, sencillamente no está dentro de sus facultades. Existen requisitos oficiales que cumplir para declarar la muerte de una persona cuyo cadáver no pudo ser rescatado, o al menos restos de él, como se presumía en este caso. Así, aunque estuviera en el escritorio del presidente y proviniera de la fuente más fiable, esa tarjeta informativa no tiene valor oficial y en consecuencia no demuestra nada, y los altos funcionarios del régimen calderonista no podían ignorar este hecho, aparte de que ignorar las normas no exime a nadie de su cumplimiento. Pero bueno, en términos de derecho a la información y de responsabilización pública, lo esencial es trascender la anécdota y entrar a la vía plena del deslinde. Consultado por mí a mediados de 2012 sobre este comportamiento de la administración calderonista, Ernesto Villanueva, querido amigo y autoridad en derecho de la información, expuso que Calderón fue cuando menos negligente y que lo único cierto es que la muerte de Nazario Moreno constituye, si es posible decirlo, una verdad mediática. Además, Villanueva aportó un listado que sigue siendo útil para enfocar el debate y la acción sociales para los que los responsables de la primera muerte mediática de Nazario Moreno sean sancionados legalmente. Apuntaba el prestigiado académico que pueden constituirse los delitos tipificados en el artículo 7, fracciones 6 y 7 del Código Penal Federal, que además representan una de las excepciones del artículo 108, párrafo de la Constitución Política Federal. En ese mismo delito podrían incurrir los miembros responsables de la Policía Federal, el Ejército y la Marina Armada de México encargados del operativo. Adicionalmente, los mandos de la Policía Federal podrían incurrir en una falta a lo dispuesto por el artículo 47, fracción 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A los miembros del Ejército y de la Marina Armada de México podría aplicárseles lo dispuesto por el artículo 275 del Código de Justicia Militar vigente. Luego Villanueva reflexionó sobre el tema en las dudas sobre la muerte del capo Nazario Moreno en el semanario Proceso del 7 de enero de 2013, confirmando la versión consistente de que Moreno solo había sido declarado mediáticamente muerto. En fin, Calderón y los cargos más altos de su gabinete de seguridad, avalados por la Agencia Antidrogas estadounidense, mintieron de forma deliberada deliberada o, en el mejor de los casos, omitieron respetar la ley y en ambos supuestos delinquieron. No permitamos la tercera muerte mediática del caso Nazario Moreno. Es indispensable la responsabilización de quienes desde el poder público utilizaron la supuesta muerte para obtener ventaja política, contando para ello con unas empresas de noticias adictas a la información de una sola fuente, sobre todo si proviene del gobierno o el crimen organizado, misma que jamás verifican como dicta la ética profesional del periodismo. Edad mediática. Visita marcolaraclar.mx.